12 y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles pues precisamente de la situación en la que nos encontramos. Como bien saben, desde ayer la Agencia Estatal de Meteorología activaba aviso rojo por peligro extraordinario para la jornada de mañana miércoles 4 de febrero en toda la zona de la Sierra de Cádiz y también, por tanto, en nuestra localidad. Un aviso de alerta rojo que nos ha llevado, bueno, pues a buscar diferentes protagonistas e ir ampliando toda la información concerniente a lo que se va a hacer en nuestra localidad. Medidas preventivas que se están adoptando ya por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través del Plan de Emergencia Local. Medidas, además, también de actuación que se están preveyendo de cara a el momento en el que acontezca el acontecimiento, ese aviso rojo, y momentos también posteriores. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer pues en la jornada de hoy en un encuentro de actualidad que vamos a mantener con el alcalde de Ubrique, con Mario Casillas, que en un primer momento les iba a acompañar como Partido Popular porque correspondía el turno de intervención hoy en este espacio, pero que vamos a dejar apartado el ámbito político para adentrarnos en las cuestiones de información de interés general, que es lo que atañe precisamente hoy, hablar de ello y hablar pues como alcalde de Ubrique, ¿no? Mario Casillas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, totalmente. No viene solo, viene acompañado además también del presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, de José Ortiz, a quien vamos a saludar. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque se está coordinando el Ayuntamiento de Ubrique con otras administraciones, con otras entidades, para disponer todo ese dispositivo de seguridad que se está poniendo ya en marcha. De hecho, ya se está trabajando desde ayer. De hecho, se está trabajando con la retirada de vehículos en zonas sensibles. Esta misma mañana retirada, por ejemplo, de contenedores en espacios también sensibles. Y el control que se va a tener que llevar a cabo de zonas complicadas en nuestra localidad. No sé si se está estudiando incluso en una serie de acciones de evacuación, si fuera necesario. Bueno, vamos a hablar un poco en calma, vamos a hablar de todo ello. Lo primero, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no hay alerta, la alerta naranja comenzará esta noche a partir de las 9 y a partir de las 12 de la madrugada entramos en alerta roja. ¿Qué significa esto para el Ayuntamiento de Ubrique? ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener claro y totalmente de acuerdo en lo que has comentado de que son momentos los que tenemos que dedicarnos a la seguridad del municipio y está claro que es la prioridad que tenemos. Y tras estos días que hemos pasado pues en el municipio de Ubrique, nos damos cuenta que es muchísima agua la que ha caído. Un enero, como decíamos, que hace ya más de 30, casi 30 años que no veíamos un enero como este. Y ya vemos que estamos recogiendo mucha agua de la Sierra de Grazalema, la zona de Villaluenga, y ahí es donde estamos tratando sobre todo los trabajos que estamos haciendo. Un fin de semana en lo que los compañeros, tanto del Consorcio de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, trabajadores y compañeros de este ayuntamiento, Protección Civil, todos hemos estado coordinando pues la serie o la gran problemática que hemos tenido en el casco histórico, en la zona de Ubrique el Alto, llegando ayer pues a controlar un poco la necesidad que teníamos. Y lo que tenemos que tener claro pues que tenemos que actuar de modo que la seguridad sea lo que prevalezca, que tengamos claro que los cuerpos de seguridad son los que debemos de actuar en este caso, y también debemos de dejar que ellos sean los que nos coordinen y estemos nosotros también en este PEN, en este Plan de Emergencia Municipal, coordinando con ellos de la mano de todos los profesionales que tenemos, pero también trasladando a todos los vecinos y vecinas que se hagan caso de los medios oficiales, que tengan claro que no es momento de intentar buscar donde no hay, sino es momento de que la seguridad prevalezca. Y también tengo que agradecer pues que esté hoy aquí el presidente del Consorcio de Bomberos, Pepe Ortiz, acompañándolo, porque viendo la situación que se prevé, pues para mí es fundamental también ver ese compromiso, también esa cercanía y también todo lo que es ahora mismo ese parque de bomberos en CID del pueblo de Ubrique, ese consorcio de la provincia de Cádiz, que también lo tenemos aquí junto a nosotros. Bomberos que llevan trabajando a destajo prácticamente desde la semana pasada, no han parado. No sé cuántas incidencias acumulan ya, centenares, desde luego, en la provincia de Cádiz. Ahora llega lo peor para nuestra comarca, porque aviso rojo de momento no habíamos tenido en la provincia de Cádiz. Sí, alerta amarilla, sí, alerta naranja, pero este no es el primer aviso rojo que tenemos aquí, ¿no? Exactamente, yo creo que lo ha explicado muy bien el alcalde. Estamos hoy aquí en Ubrique para evidentemente establecer el sistema de trabajo que vamos a tener mañana, sobre todo porque se activa la alerta roja. En breve la Junta de Andalucía comunicará las medidas que se van a aplicar en esta zona y en el resto de también en la provincia de Cádiz en Andalucía, dada la información que nos traslada EMET en cuanto a las previsiones de lluvia para especialmente hoy a partir ya de una hora de la tarde, noche y mañana miércoles también el jueves. también algo el viernes, pero en definitiva de lo que se trata es de coordinar, como estamos coordinando con el Ayuntamiento de Ubrique, y la verdad es que da gusto pues venir a un ayuntamiento que lo tiene ya el trabajo hecho, que lo tiene todo bastante planificado. Ha habido una junta local de seguridad en la cual pues han estado también efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con nuestro jefe de parque, con Víctor. Insisto, yo creo que de lo que se trata es que pedimos prevención a la ciudadanía, que tengan mucha responsabilidad, que eviten los desplazamientos que son completamente innecesarios, y también nosotros como administraciones públicas también tenemos que prevenir, dotando de recursos a, digamos, nuestros profesionales. Y en este sentido, bueno, pues mañana vamos a reforzar el parque de Ubrique, que tenga el máximo número de efectivos disponibles, y nos consta también, y desde aquí quiero trasladar mi agradecimiento a todos y cada uno de los bomberos del parque de Ubrique, porque es verdad que aunque algunos no estén, digamos, en el turno, llaman por teléfono, nos dicen que para lo que tengan que hacer, que los llamen, que los localicen, y eso pues la verdad que es una ventaja, ¿no?, para los que estamos al frente, en este caso, de instituciones, yo del consorcio y mi compañero Mario al frente del alcalde de Ubrique, saber que hay profesionales que van a ponerse a trabajar, que se van a remangar, que se van a poner los medios para poder socorrer y ayudar. Ayer fue un día intenso en Ubrique. Son más de 8 las intervenciones que tuvimos ayer en Ubrique, del parque de bomberos. Insisto, bueno, vamos a ver el desarrollo de este temporal que nos está afectando, y esperemos, lo más importante es que lo daño material siempre se arregla, que no exista ningún tipo de daño personal, y de ahí el llamamiento a la precaución, y que sigan por favor los consejos del 112, canales oficiales. Hoy día hay mucha información por muchos lados, pero por favor, el 112, tanto medios de comunicación como la ciudadanía, que es ahí se va a dar información puntual, y en breve tendremos información de la Junta de Andalucía tras la reunión que ha habido en Sevilla y en Cádiz. Se va a reforzar entonces las plantillas, ¿no?, de bomberos aquí en Ubrique. ¿De qué dotación estamos hablando? Bueno, estamos hablando que el parque de bomberos tiene un número de efectivos. Evidentemente vamos a reforzarlo y vamos a también a activar a todos los bomberos que hagan falta en el caso de que sea necesario. Es decir, si mañana hay una previsión de alerta roja, pues evidentemente vamos a poner en preaviso. Y estoy seguro, y es la grandeza de estos nuestros bomberos, especialmente aquí en Ubrique, que hoy quiero agradecérselo. Ayer lo hicieron, hoy hemos estado recorriendo Ubrique, y hay incluso un bombero jubilado que nos ha dicho, si mañana hace falta, llamarme, que me pongo las botas, que me pongo el mono de trabajo y me pongo a trabajar. Esa es la grandeza de los servidores públicos, y esa es la tranquilidad que tenemos que tener, que hay personas que están ahí para ayudarnos, para socorrernos y para actuar en caso de emergencia, como se esperan sean las próximas horas. Vale, dentro de ese dispositivo especial que de seguridad, ¿no?, que se está coordinando desde el Ayuntamiento de Ubrique a través del Plan Local de Emergencia, se cuenta con el refuerzo por parte del Consorcio de Bomberos. ¿Qué más? ¿Hay otras administraciones que también van a realizar algún tipo de soporte de refuerzo para la localidad? Estamos hablando, bueno, no sé, de delegaciones, de la Junta de Andalucía, estamos hablando de Diputación Provincial. ¿Qué más? Sí, aparte de cómo estamos hablando, el Consorcio de Bomberos, sabemos que tenemos lo que es la Guardia Civil, lo que es Protección Civil, Policía Local. También un dispositivo especial que se está haciendo con los trabajadores del ayuntamiento, y me uno a las palabras del presidente del consorcio. El agradecimiento también, el que estén ahí los compañeros pues en momentos complicados como los que estamos teniendo, y esperemos que no sean mayores a los que hemos tenido. Y también pues directamente llevo ya un par de semanas hablando con tanto con Diputación como de Junta Andalucía. Ya sabemos que tenemos también algunas carreteras con muchas problemáticas a la hora de este temporal que estamos teniendo, no solamente de agua, sino tenemos que también añadir lo que es el viento. Y también, pues directamente, como te digo, coordinados con delegación de gobierno, con nuestra delegada, con nuestra amiga Mercedes, que directamente también nos va informando de primera mano pues todo lo que se está aconteciendo, no solamente en la provincia, sino tengo que decir también que cuando hablamos de sitios puntuales nos traslada la información que precisa en el municipio, y es una coordinación total la que estamos teniendo por parte de delegación, lo que es Junta Andalucía en este caso, Diputación, y también pues todos los medios que tenemos, como estamos hablando, bomberos en este caso, el consorcio. Pero también tengo que añadir que tenemos que unir a todo ello la coherencia y sobre todo el respetar todas las medidas que se están poniendo. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando pongamos algún tipo de cordón, algún tipo de valla, no podemos quitarla, no podemos intentar grabar ese vídeo para ponerlo en las redes. Tenemos que saber que las condiciones son bastante, bastante problemáticas, que seamos coherentes, que evitemos, como estamos hablando, el salir a la calle ahora mismo. No tenemos necesidad de desplazarnos a otros municipios, a no ser que sea algo de mayor urgencia. Y en este caso, lo que insisto, y lo que sobre todo tenemos en lo alto de la mesa, que tenemos un equipo de profesionales ahora mismo junto a nosotros. Estamos intentando de tratar de la mejor forma y de la mejor coherencia posible todo lo que nos va a acontecer. Y en definitiva, lo que quiero trasladar aquí es tranquilidad, que estemos ahora mismo todos tranquilos, que tengamos ahora mismo todos esos medios oficiales a la hora de acudir, y también que sobre todo tengamos claro que podemos pasar por un temporal complicado, un temporal que no se ha vivido en muchos años por aquí, por el municipio de Ubrique, y que tengamos claro que todo lo que tenemos aquí ahora mismo, todos los medios que tenemos, estamos dispuestos a trabajar por el bien de los ubriqueños y ubriqueñas, y esperemos que todo se quede en material. Pues yo, en todos mis años de profesión aquí a nivel local, no recuerdo una alerta roja. Es verdad que a lo mejor antes no se emitían los avisos como ahora, ¿no? No teníamos, yo empecé a trabajar y internet no todavía no estaba como está ahora. Entonces, es verdad que sí, que no es la primera vez que yo vivo una alerta roja aquí en Ubrique. De hecho, el presidente del consorcio de bomberos se ha desplazado hasta nuestra localidad para, imagino, decía, se ha pasado por Ubrique. Habrá visto los puntos sensibles, más vulnerables, qué lugares son donde se va a prestar especial atención, se va a realizar actuaciones de prevención, se van a realizar actuaciones también durante los momentos de alerta y posteriores también, evidentemente. Sí, sobre todo con el presidente, donde hemos estado desplazándonos. Primero, el caudal del río, en los puntos donde podemos tener algún tipo de problema a la hora de que se haya algún tipo de desbordamiento por parte del agua o del caudal. Después, otro punto importante, tenemos que decir que el entorno que tenemos es privilegiado, pero también conlleva a veces pues unas situaciones problemáticas, como estamos hablando, Ubrique el Alto, tenemos ese punto que tenemos que prestarle muchísima atención. Punto como es la zona de la Plaza de la Estrella, por el caudal que cae, a pesar de o con motivo de la obra, pues mejoramos lo que es ahora mismo el que los vecinos tengan que sacar agua o causar agua o achicar agua en su local. Pero sí tenemos claro que mucha cantidad la que está llegando a aquella zona. Es prácticamente el embotellamiento principal del municipio a aquella zona, y tenemos claro que también es otro punto a tener en cuenta. Además de ello, estamos hablando ahora mismo pues prácticamente del caudal del río Ubrique, pero tenemos otra entrada de agua, que es el trasvase. Puedo comunicaros que también hemos estado allí con el presidente, el cual pues ya también tenemos constancia de que se va a cortar en unas horas lo que es el trasvase, para que solamente recojamos el agua que va a caer en el municipio. Y también la zona del puente de los Cuatro Ojos y carriles colindantes, pues también es otro punto delicado, que también el presidente nos decía que la verdad que es un punto en el que cuando se pueda deberíamos de ir mirando y de ir actuando, porque la necesidad que tenemos allí es importante. Son prácticamente 3-4 puntos claves en el municipio, pero no nos podemos olvidar de otros puntos. Estamos hablando que la zona de Avenida Jesús Lindo Ubrique o Sebastián Macía del Pato, todo lo que es la zona Hipersol, es una zona también problemática que encauza mucha agua también hacia el municipio. Exactamente, los olivares, la zona de la gasolinera también nos está metiendo lo que es mucha agua, y también la zona de Algarrobal es un punto que tenemos que tener en cuenta por el caudal del río, pero también por la subida y lo que hace que la tierra ya prácticamente no está queriendo más agua, y todos esos puntos son los que hemos tratado con el presidente del consorcio. Como presidente del consorcio, y he sido alcalde anteriormente, me gusta pisar el terreno, conocer la realidad. Días atrás estuvimos en la zona del campo de Gibraltar, hemos estado en Jerez, que también se activó el puesto de mando avanzado, recorriendo también las pedanías y barriadas rurales de Jerez, y hoy pues quería estar con Mario. Sobre todo, nosotros lo que hacemos como consorcio es disponer de activar los medios necesarios que están a nuestro alcance, y por supuesto para nosotros es una tranquilidad bastante, en este caso tras la reunión que hemos mantenido con el alcalde, saber cómo tiene controlada la situación, saber que nosotros ponemos los medios a su alcance como alcalde, como máxima autoridad del municipio, y cómo tiene previsto pues actuar en caso de necesidad. Ayer era el primero que estaba allí con los vecinos, con el tema de las intervenciones que tuvimos en Ubrique. Para nosotros, insisto, es un honor y sobre todo una tranquilidad el tener autoridades municipales, en este caso nuestro compañero Mario, que está al frente del Ayuntamiento de Ubrique, cómo conoce el municipio, cómo sabe los problemas que suele dar cuando hay cualquier tipo de temporal y de fuerte lluvia, y ante la previsión de lo que se viene era importante estar hoy aquí, también estar con los compañeros el Parque de Bomberos, para darle el agradecimiento, para darle las gracias como presidente del consorcio de que están ahí a pie del cañón, y sobre todo saber que mañana disponemos de los medios humanos necesarios en caso de que tengamos que activarlo, porque no sabemos lo que va a venir. Yo hablaba antes de la alerta roja. Yo creo que hoy en día, y los que tenemos aquí, ya que ya pintamos canas, tenemos ya unos años, pero afortunadamente el mundo va cambiando, tenemos más información. Hoy día ya sabemos cuándo se esperan fuertes lluvias. Tenemos que seguir en este caso los consejos que se nos están dando. Sobre todo, yo creo que queda claro a través del 112 que ustedes como medio de comunicación trasladáis. Y si todos seguimos las indicaciones, no va a haber ningún tipo de problema, porque insisto, lo material se puede solucionar, pero evidentemente los daños personales no, y de ahí pues recalcar los consejos que ha dicho el alcalde Mario, de la importancia, ¿no?, de evitar cosas innecesarias, de evitar determinados aspectos que hoy en día con las redes sociales algunas personas tienden a hacer, pero sobre todo que seamos adultos, que todos sabemos lo que significa ser adulto, que tengamos sentido común y que no pongamos riesgo ni nuestra vida ni las que de otros profesionales que tendrían que ir a socorrernos. Claro. Bueno, pues acciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, ya se han comenzado la retirada de contenedores en la calle Azorín, que es donde puede producirse, en el caso de que haya desbordamiento del río, en la zona más vulnerable, más conflictiva, ¿no? Es la que suele además también desbordar. Se retiran también vehículos de aquella zona. Son las medidas preventivas. Es lo que se puede hacer. ¿Qué más se está haciendo? Nos decían algunos vecinos, bueno, colocación de sacos en el caso de arena, en el caso de que no llegue el agua del río a desbordarse en esa zona en particular. ¿Qué otras acciones el ayuntamiento está contemplando realizar? Bueno, además de preventiva, de lo que estamos hablando, que el nivel de agua que caiga es importante controlarlo, pero también tenemos que contemplar el viento. Tenemos que saber que las zonas de parques y jardines, zonas de instalaciones deportivas, como es normal, zonas en las que hay muchos árboles y demás, pues tenemos que tener claro que es una zona complicada. Vamos a activar o vamos a realizar lo que es el corte de esas zonas, tanto para peatones o en el caso si hay de tráfico rodado también realizarlo. Y los puntos ahora mismo principales que tenemos en lo alto de la mesa, además de lo que es por mediación de básica, por mediación de parques y jardines, valorar lo que es la, y en este caso también bomberos, que ayer hicieron una actuación también de árboles que estaban pues prácticamente con algún tipo de anomalía a la hora de poder causar algún problema, pues sobre todo lo que estamos trasladando ahora mismo es tener las herramientas controladas o las necesidades. Ahora mismo no es momento de poner los sacos, como estamos hablando, pero sí es importante tenerlo contemplado de que en un momento lo podemos usar. Ahora mismo, sobre todo, como te digo, los pasos que se están llevando ahora mismo es tener todas las herramientas que tenemos, todo el personal que podemos disponer y, sobre todo, una buena organización, una buena, sobre todo, a la hora de ejecutar cada uno su acción, que tenga claro cómo hacerlo y, ante todo, una buena coordinación entre todos los medios. Esta tarde tenemos una nueva reunión de seguridad, una nueva reunión de con los compañeros del PEN, del Plan de Emergencia Municipal, para prácticamente pues realizar o activar ya el plan de emergencia por medio de un poco de las noticias que estamos teniendo de última hora, y a raíz de ahí pues también informaremos a todas las empresas de piel, empresas directas e indirectamente del sector, y sobre todo a todos los que son vecinos y vecinas, pues un poco los medios que nosotros vamos a tener, pero también los consejos que le vamos a dar a todos ellos a la hora de saber que hay mucha gente que se desplaza al municipio a la hora de realizar su trabajo diario. Tenemos también muchos vecinos que se tienen que desplazar también a hacer el trabajo diario, como digo, y un poco aconsejar a todos ellos, porque las previsiones que tenemos pues son bastante complicadas, y nosotros tenemos que sobre todo aconsejar a todos esos empresarios y, ante todo, como dice nuestro compañero Pepe Ortiz, pues que sea todo medio, que todos sean daños materiales y no tengamos que llegar a algo mayor por no escuchar o por no tener esas prevenciones que nosotros estamos trasladando ahora mismo, que estamos preparando para trasladarle a todos los empresarios, y sobre todo, insisto, que sean los medios oficiales los que sean atendidos y no tengamos ahora mismo todo aquello que llega, que a veces no ayuda en lo que corresponde. Uh-huh. Sin más, insisto, tengo que agradecer nuevamente a todos los trabajadores y todos los cuerpos de seguridad que tenemos ahora mismo trabajando, pero también a todos aquellos vecinos que, de una forma coherente, te pongo también la zona de Ubrique el Alto, esos vecinos que en el fin de semana han estado ayudando a los cuerpos de seguridad, también han estado dándonos una forma de vida que prácticamente ya no se ve. Son gente mayor, en la cual tenemos que decir que esas raíces y esos principios los tenemos que tener todos presentes, y sobre todo esa tranquilidad y esa humildad a la hora de actuar en momentos complicados. Así que también tengo que agradecerle a toda la vecindad pues el trato que le ha dado a los cuerpos de seguridad y el trato sobre todo de ellos a la ciudadanía. En la calle San Martín con Ubrique Alto cuando pues cae el agua, tenemos además también la zona conflictiva en el cauce del río, la zona de la calle Azorín, tenemos Cotumulera, que es también otro de los puntos conflictivos. ¿Se contempla algún tipo de evacuación de vecinos, si es necesario? Bueno, pues tenemos dentro del plan de emergencia, pues tenemos destinado un lugar, como ya sabemos, en este caso es la zona del pabellón municipal y la zona de la piscina, en la cual pues tenemos ahora mismo todos los medios preparados para, en el caso de que haya que evacuar gente, pues trasladarlo hacia allí. Tenemos también coordinado, que no lo hemos comentado también, al centro de salud. También tenemos una parte súper importante del municipio también para atender en el caso de que tengamos algún tipo de anomalía con los vecinos y vecinas. Y también pues tenemos, como es normal, pues previsto cortes de luz que pueden prevenir, que pueden llegar. Tenemos ya los medios oportunos, como suele decir, los generadores preparados en el caso de que haga falta en los puntos más prioritarios que valoramos en este plan de emergencia. Y también pues tenemos, como te digo, pues con todos los equipos y todo lo que conforman este plan de emergencia municipal, pues todo coordinado en el caso de que haya que actuar, puede que sea lo más ameno posible, de que los vecinos y vecinas tengan el mayor problema a la hora de una evacuación, como estamos hablando, pero sobre todo insisto que tengamos claro que sigamos los medios oficiales y que sigamos sobre todo lo que estamos trasladando y lo que vamos a trasladar en próximas horas. Entonces, posible lugar de evacuación de vecinos, en el caso de que sea necesario, que estamos hablando por hablar, zona del pabellón, me decía, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto principal que tenemos en el municipio. Ya sabemos que necesitamos una zona amplia. Muchos compañeros dicen que está cerca del río, pero tenemos que tener claro que si el caudal llega a la altura del pabellón, pues tendríamos muchos problemas en muchas zonas del municipio, pero sí tenemos que albergar una zona que tenga agua caliente, que tenga ducha, un sitio amplio donde podamos trabajar todos los compañeros, tanto de emergencia, en este caso centro de salud, bomberos, policía local, guardia civil, y también que sea un buen acceso, tanto de entrada como de salida. Uh-huh. Tenemos que decir que también tenemos el edificio de la piscina, justo en la cercanía a ello, e iríamos un poco organizando en el caso que tuviéramos algún problema de agua, pues se trasladaría al edificio de la piscina. Y también tenemos que tener claro que es un acceso directo para todos los puntos que tenemos ahora mismo con muchos problemas en el municipio. Para poder entrar y salir tenemos diferentes zonas. Y también creo que es importante destacar que en el caso de que haya gran caudal de agua, habrá algunas calles, como está claro, en las que haya que cortar por prevención. E insisto a todos los vecinos y vecinas, sé que son momentos complicados, que hay que dar la vuelta y vas a tardar a lo mejor 2 minutos más en llegar a casa, pero lo importante es llegar a casa. Y a lo mejor a la hora de retirar una valla o cortar un cordón, quizá pues no lleguemos a ese fin. Y sobre todo también, como decía el presidente del consorcio, ya la actuación que tengamos que hacer, que sea la prioridad, tengamos que dividir el equipo, tengamos que desplazar el equipo y tengamos que atender a personas que, en este caso, si siguen los medios que estamos poniendo, pues no sería necesario. Vale, en tráfico, por ejemplo, ya hay una medida que es el corte de la Plaza de la Estrella, por ejemplo, ¿no? Al tránsito de vehículos. ¿Qué otras vías pueden verse afectadas? Pues estamos hablando, por ejemplo, Avenida Diputación, que es Fernando una vía Gavilán, principal. También sería interesante cortarlo, ya que si no cortamos la calle Fernando Gavilán, pues prácticamente vamos a la zona de donde desagua la gran cantidad de agua que se ha aprobado. Por la Plaza de la Estrella hacia el río. Entonces, Fernando Gavilán, Avenida Diputación, una zona que además es neurálgica para el tráfico de Ubrique. ¿Se desviaría entonces por dónde? Calle Arana. No iríamos Calle Arana, que ya sabemos que le dimos una gran prioridad a la hora del tráfico de doble sentido, sobre todo por eso, buscando una seguridad, buscando momentos complicados. Y ahora mismo pues, claro, el problema es que en Ubrique tienes que cruzar el río siempre. ¿Cómo lo haces? Porque coges Calle Arana, pero si vienes, por ejemplo, de la zona de expansión, tienes que cruzar el río para desplazarte. En todo momento tienes que cruzar el río. Bueno, ahora mismo con el que es una de las zonas más conflictivas, ¿no? Con el cambio de tráfico, sobre todo la parte de zona de expansión, no debería llegar a la Plaza de la Estrella, cogería Calle San Sebastián directamente y la zona de Avenida Solís Pascual. En ese caso, sí estaría el problema en la entrada. En la entrada es donde tenemos el problema. Pero está claro y hemos trasladado sobre todo, por todos los medios que estamos hablando, que hay que evitar salir a la calle, hay que evitar coger el coche. Es innecesario prácticamente ahora mismo pues el tener que ir a comprar algún tipo de complemento que no es necesario en este momento. Y también quiero trasladar que se ha planteado pues la recogida de residuos de basura, adelantarla a lo largo de la tarde, también para prevención. Y no es normal que a las 6 de la, a las 12 de la noche bajemos a tirar algún tipo de residuo, porque no va a ser aconsejable. Todo ello lo hacemos ahora mismo, y te uno ahora mismo lo del tráfico que estábamos comentando, porque la prevención que tenemos ahora mismo es que prácticamente los vehículos que se vean sean de seguridad y poco más. Esa es lo que queremos trasladar, que a partir de las 9, 10 de la noche intentemos que no haya vehículos en la calle. Que no haya vehículos en la vía, que los desplazamientos los evitemos y que sobre todo estemos en la calle los compañeros y los que tengamos que estar, para ayudar también a cortar esos plazos tan importantes que tenemos a la hora de llegar de un punto necesitado. Claro, lo suyo es que no haya desplazamiento ni a nivel local ni a nivel de carreteras. En el caso de que por necesidad tenga que haberlo, pues siempre informarse primero, ¿no?, por los canales oficiales, la DGT o la Agencia Estatal de Meteorología, para ver cómo va el tiempo. Y aquí entramos en otro punto que se escapa de las competencias municipales, pero que, como estamos hablando con el alcalde de Ubrique, pues se lo vamos a preguntar, ¿no? Ha hecho referencia antes. Hay muchísima inquietud en el sector, sobre todo laboral, de la piel aquí en la localidad, si se tienen que desplazar o no a sus centros de trabajo mañana. Hay muchísimas personas además también que vienen de fuera de Ubrique y se desplazan todos los días para su lugar de trabajo. Eso por un lado, y luego está el ámbito educativo. Evidentemente todos estamos esperando que salga la comunicación en que se envía a las familias vía Séneca, esa comunicación en la que digan que se cesa la actividad lectiva, ¿no?, igual que la semana pasada. Todavía no ha llegado, pero la yo creo que sí que se va a producir, ¿no?, evidentemente. Uno y otro, ¿qué decimos? Bueno, pues el tema de educación, está claro que probablemente en unas horas pues tengamos ya esa comunicación. Es lo más coherente a la hora de trasladarlo, de que esas clases pues se quedarán suspendidas en este caso, para que los alumnos, los pequeños, no tengan que desplazarse. Y también yo tengo que decir, a la hora de hablar con los empresarios y hablar de forma general, lo más grande que hay en una empresa, esa familia que crea una empresa, que son los trabajadores y el empresario, sobre todo lo que tenemos que ver y ser coherentes a la hora de actuar. Siempre el riesgo, cuando tomamos una decisión, siempre existe, pero ahora mismo, si estamos hablando de un nivel rojo y se prevé todo lo que tenemos, creo que los empresarios son totalmente coherentes a la hora de ver todo lo que estamos trasladando, los consejos que le estamos dando, y yo creo que ahora mismo todo aquel que tiene una empresa, o esa familia, como te digo, que es una empresa, creo que los va a tratar de una forma lógica y coherente, y ya sabemos que lo importante es durar en el tiempo y no durar en un día. Por lo tanto, ¿Se ha contactado desde el ayuntamiento quizás con la asociación de empresarios de la piel? ¿Se ha hecho algún tipo de contacto en este sentido? Sí, tenemos ahora mismo coordinación también con ellos. Se está preparando también un comunicado en el momento que se active el plan de emergencia municipal, y a raíz de ahí pues le llegará a todas las empresas, también en los medios oficiales del ayuntamiento también serán, y en todos los medios de comunicación estarán puestos lo que es un poco ese documento en el que aconseja a todos los empresarios las medidas correspondientes. Y también hay que decir que además del sector de la piel, pues tenemos muchas empresas pequeñitas, muchos pequeños que hacen muchas actividades por la tarde, y tengo que trasladar también a muchos padres que no es lógico que si los pequeños no van al colegio, sí vayan a las actividades que realizan por la tarde. Entonces, que tengamos claro que ahora mismo lo que tenemos presente es algo bastante grave, es algo que no debemos de alarmar todavía. ¿Por qué no debemos alarmar todavía? Porque todavía no estamos en ese plan de emergencia activado, pero sí debemos ser coherentes todo lo que estamos trasladando, y a los avisos y sobre todo a los medios oficiales que tenemos a nuestra disposición. Y ante todo, insisto, que le hagamos caso a los cuerpos de seguridad, que le hagamos caso a los medios oficiales, y ante todo la seguridad tiene que prevalecer en todos los ámbitos. Cuando hablas del plan de emergencia que no está activado, ¿te refieres al plan de emergencia local? ¿Plan de emergencia local que cuando se activaría entonces? Nosotros tenemos ahora mismo reunión esta tarde a las 6 de la tarde. Lo que hemos estado teniendo son juntas de seguridad para ir trabajando sobre todo para ese plan de emergencia en este caso. Y ante todo, pues tenemos que decir que tenemos un gran riesgo de inundaciones en Andalucía en este caso, y pasamos pues a la fase operativa 2. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que está afectando a toda Andalucía, ya prácticamente no es a nivel local, no es a nivel provincial, sino ya tenemos lo que es la a nivel autonómico activado. Vale. Y también, queramos o no, tenemos que ir todos de la mano. Decir desde aquí, que uno la verdad que se siente también más fuerte a la hora de contar con esas instituciones y sobre todo con colaborar con todos los medios que tenemos, e incluso reforzándolo en este caso, y para aquí que hoy esté el presidente del consorcio, también es importante de ver que no estamos solos en momentos complicados como este, y sobre todo también tener claro que a la hora de esta tarde tener la reunión, pues ya si tenemos mucho avanzado, que es lo que se está haciendo en el día de ayer y en el día de y a lo largo de esta mañana, tenemos mucho avanzado para que cuando activemos ese plan de emergencia, pues tengamos todo totalmente coordinado y no empecemos de cero en el momento que se active. Vale, hablaba antes del Consorcio Provincial de Bomberos, los efectivos que se han reforzado, de bomberos y demás, que van a estar aquí mañana trabajando, interviniendo. Desde el Ayuntamiento, ¿qué plantillas, con qué personal se cuenta para intervenir mañana? Bueno, pues tenemos, además de los cuerpos de seguridad, como estamos comentando, pues todos los trabajadores del Ayuntamiento lo tenemos a disposición, tanto de la Concejalía de Urbanismo, de Deporte, de Policía, o sea, en definitiva, todos los trabajadores que tenemos lo tenemos ahora mismo pues prácticamente centrados en todo lo que pueda salir en el día de mañana. Y como se suele decir, pues se para un Ayuntamiento esperando un poco las necesidades que vamos a tener en momentos tan complicados como los que presuntamente se van a producir. Desde aquí tengo que trasladar también, pues en todo momento, la disponibilidad de todos los compañeros de este Ayuntamiento, también esta casa que estamos aquí ahora mismo, los medios de comunicación son clave, y también hay que agradecer a todos los compañeros que estáis aquí, Rocío, a la hora de trasladar todo lo que nosotros estamos haciendo al resto de medios de comunicación, pero sobre todo se tiene que ver que estamos unidos, que vamos en un mismo sentido, porque cuando lo hacemos así, todo es más fácil y salen, sobre todo, a la hora de tener esos problemas, las soluciones, sale todo mucho más rápido. Venga, pues se retiran contenedores, se retiran vehículos, se acotan zonas, se acordonan espacios sensibles y se está especialmente atento a lugares vulnerables como que ya hemos mencionado, ¿no? Había un vecino en particular, por ejemplo, que nos insistía muchísimo en el tema de la barandilla de la calle Azorín, porque es verdad que el río cuando se desborda por ahí. Es el primer punto, ¿no?, dentro del casco urbano en el que se desborda, y eso después ya conlleva Avenida España y todo, ¿no?, la Plaza de la Estrella, incluso el Reina Sofía, ¿no?, que está muy próximo, el centro educativo. Ahí pendiente, ese es el punto, ¿no?, el que se está pendiente en sí, todo momento. Ese es uno de los puntos que tenemos. Muchos vecinos me comentaban de que aquella zona puede subir lo que es la barandilla, a lo mejor taparla y que el caudal no saliera, pero tenemos que tener claro una cosa. Sobre todo tenemos que ponerlo harto en la mesa, muchos técnicos, muchos compañeros que pongan su opinión. Los técnicos realmente, en este caso, me ponían un ejemplo y la verdad que es perfecto, es una olla exprés. ¿Por qué tiene que sacar la olla exprés? ¿Por qué produce lo que produce? ¿Por qué sale? Porque si no reventaría. Pues entonces esto es lo mismo, tenemos que tener punto, en este caso calle Azorín. Aunque parezca aparatoso, quizás es mejor que salte por allí y lo desviemos por la zona que se ha habilitado ahora mismo por Plaza de la Estrella, que intentar meter el caudal y que sea más problemático a la hora del puente y tengamos mayor tapón en esa zona. Entonces, son puntos que se estudian, son puntos que se tienen controlados, y también son puntos que a la hora de desbordarse nos está dando datos para otros puntos que tenemos contemplados, que si allí se está desbordando, en otro lado vamos a tener la problemática. En definitiva, se está estudiando, o tenemos bastante estudiados esos puntos problemáticos. No cabe decir que vamos a tener que seguir aprendiendo de muchos de los puntos que son inundables en este municipio, pero la situación que tenemos por delante pues es bastante complicada, e insisto sobre todo que hagamos caso a todos los profesionales que tenemos ahora mismo a cargo, o que estamos ahora mismo trabajando en conjunto, y ante todo dejar claro que cuando se activa un plan de emergencia, como estamos hablando, tenemos datos, como por suerte, como decía el presidente del consorcio, tenemos datos más fiables a la hora de poder actuar de una forma o de otra, y siempre cuando lo hacemos pues con alguna lógica por parte de todo el equipo que estamos ahora mismo en este plan de emergencia, pero también reforzando siempre a esos técnicos que nos van indicando. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué decimos a la población? Yo creo que es el mensaje principal, ¿no? Porque se están tomando muchísimas medidas, se están trabajando a nivel técnico, ¿no? Estudiando todos los puntos y todas las posibilidades, tampoco vamos a entrar en detalle. Sí que hay que informar para prevenir, pero tampoco llegar, ¿no?, a generar cierta inquietud y alarma. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que ofrecer también esas recomendaciones, insistir en ellas. Y bueno, lanzar mensaje de tranquilidad, ¿no? La EMET nos acaba de remitir un nuevo mensaje de que se pueden acumular más de 200 litros por metro cuadrado en cuestión de 24 horas y de 150 en 12 horas. Sí. Estamos hablando de muchos litros de agua e incluso hablan de la importancia, ¿no?, de que se sigan las recomendaciones. Aquí de lo que estamos hablando es de que, evidentemente, que no se acuda ni a sótanos ni plantas bajas. También que en caso de que se ordene la evacuación, pues que se sigan, en este caso, las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cerrar puertas y ventanas para evitar daños por la fuerza del agua. Evidentemente también, pues, no usar vías principales y nunca atravesar, pues, tramos inundados o con balsas de agua, porque la fuerza del agua puede arrastrar. Evitar desplazamientos que sean completamente innecesarios, muy especialmente por la noche, cuando los obstáculos, pues, son más difíciles de detectar. Alejarse de ríos, de torrentes, de zonas bajas, de laderas y colinas. Aumentar la distancia de velocidad cuando vayamos conduciendo. No atravesar vados inundados. No refugiarse debajo de árboles solitarios. Alejarse de alambradas, de torres, estructuras metálicas. En definitiva, mucho sentido común. Yo creo que la clave está en que, ante una alerta roja, donde mejor podemos estar es en casa y evitar la calle, evidentemente, a no ser que sea completamente innecesario, y en este caso, pues, atender en este caso todas las indicaciones. Se va a activar en breve todas las medidas, se van a comunicar por parte de la Junta de Andalucía, que está al mando de esta situación extrema que vamos a vivir, y yo creo que muchos mayores que nos están escuchando saben que haría muchos años, pues, esto llovió así, a lo mejor de esta forma. Ahora tenemos más información que nunca, ahora sabemos los litros que pueden caer, eso antes no existía, pero insisto, yo lo que siempre digo es el sentido común y la responsabilidad. Somos adultos, las autoridades están dando la información necesaria, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, a través del plan de emergencia, con todos los operativos disponibles, Consorcio Bombero, por supuesto, también a disposición, y yo creo que hoy en día estamos en una situación que hay más información que nunca, que hay recursos, que hay una coordinación institucional, y en este caso, pues, hay un plan establecido por el Ayuntamiento donde nos han dicho lo que necesitan, y en el caso de que sea necesario más, porque así lo requiere la situación, el alcalde tiene que saber que con llamarnos estaremos a su entera disposición. Sí, sobre todo también, pues, trasladarle a los vecinos y vecinas, pues, que siempre Ubrique ha estado vinculado al agua. Sabemos que Ubrique es un municipio rico en lo que es agua, pero también, además del gran volumen del caudal que se espera, el viento es otro problema que tenemos que tener claro. En el caso de que haya cualquier tipo de situación que algún vecino necesite trasladarnos, que se dirija directamente a la jefatura de policía. Desde ahí estamos coordinando todo lo que es el plan de emergencia. Ese es el punto principal donde debe de hablar, y también trasladarle a los vecinos que cuando se traslade algún tipo de anomalía, algún tipo de urgencia, que sea así, que sea una urgencia y que no sea algo que no sea importante en ese momento para lo que es la llamada. Por otro lado, pues sí, tranquilizar sobre todo a todos los vecinos y vecinas. Se está trabajando, como te digo, desde varios días en este plan o en esta problemática que vamos a tener a lo largo de unas horas durante el día de prácticamente miércoles, jueves, y sobre todo, insisto, que hagamos caso a todos los compañeros de cuerpos de seguridad, los medios oficiales, y creo que lo estoy repitiendo muchísimo, porque es que es clave que tengamos eso claro, que los medios oficiales son los que determinan, que no creemos alarmas innecesarias en los medios de comunicación, porque a veces se ejecutan o se hacen acciones indebidas por esa información que no es correcta, y desde aquí, pues, decirle que vamos a estar en continua colaboración con los medios, como estamos haciendo, mandando buena información cada vez que tengan como algún tipo de datos diferente al que hayamos hecho, y en definitiva, pueden decir que estamos aquí trabajando para que pasen estas horas complicadas y que no tengamos ningún tipo de problema de gran volumen, porque, como decía el presidente del consorcio, pues cuando es lo material se arregla, pero cuando es lo personal, pues no se puede arreglar. Así que sigamos las indicaciones que estamos trasladando y esperemos, pues, que sea otra experiencia más que vivamos, que sigamos disfrutando de nuestro entorno, como mucha gente hace en este caso, y que, en definitiva, pues, que Ubrique del agua, como muchos mayores dicen, Ubrique del agua, en este caso, pues, nunca mejor dicho, lo estamos viendo ahora mismo, y estamos viendo que hay muchas zonas ricas en agua, pero también tenemos que controlarla. Bueno, pues con ese mensaje, si os parece, nos vamos a quedar agradeciendo tanto al alcalde Ubrique, Mario Casillas, como al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Ortiz, que nos hayan acompañado de aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes por la labor.